las 8 de la noche y ya me emborraché. No entiendo qué ha pasado, si estaba todo bien. Ayer te vi con él, no lo podés negar. Y vienes a explicarme por qué me dejas. Mi vida no me importa mientras seas tú feliz, pero pensalo bien, no podrás arrepentirte. Me voy porque te quiero, cuando lo vas a entender. Bien sabes que si muero, solo por ti moriré. Te dejo de recuerdo, mi alma y mi corazón. No llores más, mi vida, ya me voy. Ya me voy.